naufragó su barco, ya partió, se quedó solo. De tempestades y de puertos en su pecho hizo tatuar a su fiel amor que nunca lo dejó ni lo dejará. Baila para mí.